Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hoy desperté sintiendo tu perfume en el aire, flotando como un susurro. No estás aquí, pero hay algo en mí que dice que aún sigues junto a mí. Guardo tu risa en mi corazón. Los días contigo fueron mi canción. No tengo que verte para saber que en otra forma vuelves a nacer. Te dejo amigos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal con este clima que entre que sale el sol, pero también llueve, pero también hace frío? Está muy divertido Amecameca el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos. Hoy tenemos un tema muy interesante. Para algunos oídos puede resultar un poco fuerte porque es un tema que no estamos acostumbrados a hablar, pero ahorita vamos a ir ahí. Antes de eso, quiero recordarles nuestros números en cabina, el WhatsApp 5540261814, el número telefónico 597-97-852-52. Recuerda que nos puedes encontrar en redes sociales como La Voladora Radio, en Facebook, X, Trend e Instagram. Y por supuesto en nuestra página de internet, lavoladora.org. Gracias también a nuestra operadora, que sin ella la magia que estamos teniendo ahora no sería posible. Antes de presentarles a nuestro invitado del día de hoy, quiero compartirles y recordarles la información de nuestros amigos de Fab Jardín, quienes están ubicados en la calle Febrero, en 5 de Febrero número 23, en la Bomba Chalco, entre Electra y el Issste de Chalco. Fab Jardín es un laboratorio de fabricación digital con especialistas en crear todo lo que puedas imaginar, trabajando con maquinaria especializada como corte láser, router, impresoras 3D, corte vinil, para crear diferentes productos como acrílico, con materiales como acrílico, madera, policarbonato, grabado láser, sublimación de tazas, tela, vinil, textil y automotriz, entre otros. También cuentan con capacitaciones, talleres, conferencias y vinculaciones escolares. Si quieres obtener más información de ellos, y no solo información, sino también contratar sus servicios, recuerda que los puedes encontrar en Facebook como Fab Jardín o al 55 54 44 50 32. También te quiero recordar que este año en La Voladora cumplimos 25 años al aire y estamos preparando grandes celebraciones. La primera de ellas es una rifa que será el día 20 de noviembre. En esta rifa tú puedes ganarte un frigobar o un horno eléctrico, una licuadora o libros, tazas, playeras, diferentes premios tenemos, 5 lugares. Puedes adquirir tus boletos con un costo de $50 aquí directamente en La Voladora o con alguno de los locutores. Así que ponte en contacto con nosotros para que no te pierdas la posibilidad de tener un regalo en esta rifa de aniversario. Y bueno, ya al ratito te voy a platicar de algunos más de nuestros amigos que siempre nos acompañan, siempre nos escuchan, pero ahora te quiero presentar a mi invitado de hoy, que me siento muy feliz. Estos invitados, todos los invitados me dan mucha felicidad. Sin embargo, los invitados que en algún momento tuve la oportunidad de ser parte de su formación académica, esos, bueno, me dan mucho más orgullo, he de decir, porque siento que un poquito de mí está en ellos. Y este es el caso de Narciso Hernández, que él vive en Huamantla, en Tlaxcala, en aquel lindo lugar, que la verdad es que si no conocen Huamantla, deben de irse a dar una vuelta, hay lugares muy lindos. Y bueno, gracias Narciso por venir. Él es licenciado en psicología, en donde tuvo, no sé si fue la fortuna o la desgracia de tenerme por ahí en el aula. Además es maestro en psicoterapia humanista y tiene diversos diplomados, uno de ellos en logoterapia y otro en tanatología, que son, según yo, temas de los que hoy hablaremos. ¿Cómo estás, Narciso? Hola, Tony, buenas tardes. Pues mira, un gusto por compartir este espacio con tu audiencia y encantado de la vida de compartir con tu público este tipo de temas. Gracias. Sí, hace algunos años que nos conocemos, que nos conocimos en el aula, en este espacio donde la Tony que soy era bien diferente. Eso tú puedes dar fe. Es así, es correcto. De que la intensidad es diferente ahora. Desde luego, pero era necesario, ¿no? Era necesario, pero insisto, o sea, saber que hoy en quien yo puse un granito en aquel momento, hoy está haciendo cosas fabulosas, divertidas, que los veo crecer, que veo cómo se desarrollan ahora en como profesionistas, más allá de serios, de contribución, me llena de placer, me llena de felicidad. Pero cuéntanos, Narciso, tú estudiaste psicología, después te fuiste a la maestría, ¿y cómo es que llegas a estudiar tanatología y logoterapia? Específicamente eso, o sea, sé que tienes algunos otros estudios, pero ¿cómo llegas a estos dos temas? Mira, llegué a la psicología por azares del destino. Yo en principio quería estudiar medicina. Mi papá es médico, entonces ya sabes, ¿no? Esta parte de la estimulación. Sin embargo, por cuestiones meramente políticas de las universidades, pues no todo mundo entra. Y me vi en la necesidad de buscar alternativas donde la psicología se asomó con mucho interés, me guiñó el ojo y me vi hacia ahí. En el estado en ese entonces había solo dos instituciones que estaban psicología. Uno era la Universidad de Casa del Estado y la otra la Universidad del Valle. Una daba en psicología social y la otra daba en un tanto más general, que fue por la que me elegí. Y ahí empezó todo una fragmentación en mis saberes de temas bastante buenos. Y vaya, después entré a la Secretaría de Salud, estudié una especialidad por la UNAM en adicciones. Me elegí estudiar la maestría cuando salí de la maestría en psicoterapia humanista. Y después entro a estos territorios de la muerte, de las pérdidas, ¿no? Porque no solamente se aboca a la muerte, claro, de las pérdidas y la logoterapia en el sentido de vida. Desde niño he tenido esa curiosidad precisamente por la muerte, por temas transpersonales, ¿sí? Fenomenológicos, parapsicólogos, entonces todo eso. Y ahora que empezó esta parte de la pandemia, ¿no? Se abrieron muchas oportunidades y dentro de todas las cosas, cuando disminuyó un tanto la consulta por ende situaciones, dije, quiero hacer algo. Y digo, creo que ahorita es la oportunidad, tengo el tiempo, tengo cómo. Y entré a estudiar, es la formación de dos diplomados grandes, ¿no? De un poco más de un año cada uno, que es tanatología y el acompañamiento tanatológico. Y en la actualidad estudio, ya termino casi en un mes, el de logoterapia, que también es parte del complemento, ¿no? Porque a partir de las pérdidas muchas veces se pierde el sentido de vida, y aclarar esa parte me parece que es algo muy importante también dentro de esos procesos. Y desde luego es una herramienta más para mí, ¿no? La tanatología, una herramienta más de la psicoterapia. Claro, fíjate que es bien interesante, las cosas ya sabemos que no pasan de forma gratuita y fortuita. Yo justamente hoy en la mañana tuve una sesión, una sesión que me dieron a mí, no que yo di, sino que me dieron a mí, y fue casi como sin esperar. O sea, yo estaba por otra cosa y terminaron dándome una sesión. Y en esta sesión una de las cosas que me dijeron es, mira, esto, este punto en tu cuerpo, nos está indicando que hay un tema ahí de te está costando vivir. Y fue muy interesante porque dije, no, ¿sabes? O sea, de inmediato me fui a mi mente a decir, no, o sea, estoy muy feliz en este momento, bla, bla, bla, bla, bla, n cosas. Y ahorita que te escucho, digo, claro, sí puede haber algo ahí con este tema a partir de la logoterapia, ¿no? O sea, sí puede haber algo por ahí que no estoy viendo, que no estoy revisando como al 100%. Y entonces por eso digo que no es gratuito lo que pasa durante el día. Y ahora que regresemos de un súper corte, que va a ser súper chiquito, vamos a ahondar un poco más de esto, porque ahora yo ya quiero saber más de cómo es que cómo este tema de la logoterapia, del sentido de la vida, qué regalo tiene ahí para yo darle esta revisión a esto que hoy en la mañana me dijeron que sí me sorprendió un poco, que sí fue como, ay no, yo justo ahora me siento muy feliz y muy plena y muy, muy muchas cosas, pero quizá hay por ahí algo que no he estado revisando al 100%. Entonces vamos a ir ahora a un corte y regresando ahondamos un poco más en este tema. Gracias, Narciso. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. A veces lloro y está bien, porque amar así también es fe. Pero ya no me aferro a lo que fue, te libero para que renazcas en quien serás después. Cuando el viento me acaricie, cuando el fuego me caliente, cuando el mar me cante suave, sé que estás ahí. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Gracias, Narciso. Y bueno, cuéntanos, ¿qué es eso de la logoterapia? Así como en forma muy puntual. Es el estudio del sentido de la vida. Okay. Así, a grandes rasgos. El estudio del sentido de la vida. Así es. Ok, ¿y qué es la tanatología? Porque van de la mano. Mira, la tanatología como tal, hay una definición que se ocupa mucho del Random House College, que nos dice que él es el estudio interdisciplinario de la muerte y del moribundo, especialmente de las medidas para disminuir el sufrimiento físico y también el psicológico de algunos enfermos terminales, así como de la aprehensión y los sentimientos de culpa, pérdida, sentimientos nocivos también, que toca desde luego a toda la familia. Claro. Sí. Hace tiempo se utilizaba mucho la logoterapia solo, desde ese momento, cuando alguien moría. Uh-huh. Y hoy en día se ha ampliado, ¿no? Desde que puso las bases Elizabeth Kubler-Ross, se ha ampliado a todo tipo de pérdida. Durante la vida tenemos muchas pérdidas, demasiadas pérdidas que vamos normalizando, la sociedad ha normalizado y no las visibilizamos, y que de alguna manera al no trabajarlas se van acumulando, ¿no? Como cuando se acumula el polvo, y eso en una etapa de la vida, una edad, alguna experiencia, pues toca fibras sensibles y nos lleva como tal a experimentar algo que a veces no queremos experimentar. Claro. Sí, esto que dices es bien interesante, porque antes parecía que la tanatología solo tenía que ver con la muerte, ¿no? Y ahora es como reconocer que hay muchos procesos de pérdida a lo largo de nuestra vida que no solamente tienen que ver con la muerte. Es correcto. Ok. ¿Y yo cómo puedo saber, por ejemplo, si me voy, lo que te decía un poco antes de irnos del corte, hoy en la mañana, por la información que me dieron, fue como, ok, sí puede ser, aunque cognitivamente o mentalmente no me parece que sea por ahí el tema, pero sin embargo, si hay algo dentro mío que me dice, aquí hay información que hay que revisar. Y te comentaba fuera del aire, va a ser 3 años que mi mamá se murió. Entonces, ¿cómo puede esta muerte, esta pérdida, que me parece que es de las más significativas, impactar en mi sentido de vida? La pérdida de mi madre en el sentido de mi vida. Ok. Mira, regularmente cuando emergen una serie de emociones que anteriormente no emergían, ¿sí? No estaban a la luz. Lamentablemente tenemos una educación en la parte colectiva, en lo social, en donde decimos muchas cosas para evitar, ¿sí? Evitar constantemente pues casi todas las emociones, ¿sí? Ya no te sientas así, ya no llores, ya no, al contrario, hay que abrazar la emoción. Entonces, a 3 años de que tu mami trasciende, es observarte, que es un punto muy interesante, porque nos dice Robert Neimeyer, un estudioso también de estos procesos, el primer año es el más complicado regularmente, porque es el primer año sin ella, sin él, sin ellos. Es el primer año que vivo sin haber hecho esto, sin festejar el otro, que pasamos una festividad como tal. Entonces, cada uno de estos días de los 365 que tiene el año, ¿no? Es una oportunidad para explorarnos mediante la observación y saber cómo vamos trabajando, ¿sí? Desde luego lleva un proceso y varía de autores en autores que dicen que un duelo debe durar tanto, y no es cierto. Un duelo tiene que durar lo que tenga que durar respecto a la subjetividad de cada individuo, ¿sí? Cada persona tendría que hacerse responsable de ese duelo, de esa elaboración del proceso, que es un tipo de resiliencia frente a la pérdida, en este caso de tu mamá. Entonces, en este caso, por ejemplo, llega una fecha X, una canción, por ejemplo, un recuerdo, y te moviliza. ¿Qué es esto de movilizar? O sea, que siento, por ejemplo, en mi caso, ganas de llorar, ¿sí? Que de repente tuve una sensación que no le puedo dar nombre, pero que tiene que ver con el familiar que se fue. Creo que es una gran oportunidad para poder acudir con algún profesional de la salud mental para poder trabajar. En este caso, un psicoterapeuta, que es diferente a la psicología y que tenga como tal estudios en estos temas de la tanatología. Claro. Y entonces, si yo me regreso un poco saliendo de este tema personal, que ya utilicé este espacio para que me des información, si yo me salgo un poco, hablábamos de la muerte, el tema del programa, el título fue la muerte como conciencia de libertad. Claro. ¿Qué relación hay entre la muerte y la libertad? Mira, creo que, como decía Martin Heidegger, estamos hechos para la muerte, todos, tú que nos estás escuchando, tú y yo que estamos acá, nos vamos a morir. Y parece que sin darnos cuenta, todo lo que hacemos el día de hoy es para evitar la muerte. Hoy comimos, hoy dormimos, hoy tomamos agua, hoy hacemos para evitar la muerte de alguna manera prematura, ¿no? Y hablando muy egoico, es prematuro respecto a que no sabemos cuándo va a ocurrir. Claro. Y venimos trabajando con la muerte en ese sentido desde que nacemos. Si tú nacemos para la muerte. Y entonces, ¿cómo es que la muerte nos va a acercar a esa libertad? Démonos cuenta que cuando hemos ido, o los que hemos tenido la oportunidad de estar en algún funeral, aparentemente tenemos mayor libertad de decir muchas cosas sin filtros, ¿sí? El dinero fluye un tanto más sin filtros, te digo que te quiero, te digo que te extraño, porque no sé si el día de mañana nos toca. Entonces cada evento de muerte como tal nos acerca a nuestra propia finitud. Entonces hay muchas personas, como lo decía hace un rato, que vamos a evitar a más no poder este tipo de situaciones si el tema de la muerte no se habla en la mesa, tocamos madera. Claro. Y entonces la conciencia, como lo decía el doctor Jacobo Grimmer, es lo que se encuentra detrás del acto perceptual, o sea, lo que está detrás de, hay detrás de eso, ¿no? Primero, checar qué es la muerte para ti. ¿A qué edad, por ejemplo, te enteras de que la muerte existe como tal? Muchos de nosotros experimentamos, a lo mejor se murió la mascota, se murió el abuelito, la abuelita, un pariente, un familiar, etcétera. ¿Cuál fue el evento? Porque también de eso depende. O sea, todos queremos morir de viejitos, ¿no? A después de los 90 acostados, durmiendo, sin dolor, ¿sí? Pero es, ¿qué estás haciendo el día de hoy para llegar a esa edad? En esas condiciones, claro, para que eso pueda ser así. Justo ahorita que te escuchaba, perdón, Narciso, una de las frases que seguramente quienes nos escuchan ahora han escuchado o han utilizado es: lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte. Claro, sí. O sea, eso nos habla justo de cómo tenemos esta claridad, pero al mismo tiempo no queremos hablar del tema. O solo lo hacemos bajo ciertas circunstancias, ¿no? Día de Muertos. Y es que el Día de Muertos, mira, al ser la fiesta más grande del país, más que la Navidad, es un sincretismo, porque también ciertas religiones se han adueñado de parte de la cultura también, de lo que nos corresponde como mexicanos en la prehispánica, ¿no? Y en ese sentido, decía el doctor Enrique Benito, él es un oncólogo español: los ojos de los muertos los cierran los vivos, los ojos de los vivos los abren los muertos. Y es ahí donde está la conciencia, ¿sí? A ver, si yo ya tal vez sé que me voy a morir, ¿qué es lo que quiero hacer de mi vida? Yo les comento muchas veces cuando he tenido la oportunidad de ir a las empresas: tú eres reemplazable en lo que haces. Y te sientes a gusto, háganse esas preguntas. ¿Estás donde quieres estar? ¿Dices lo que quieres decir? ¿Amas como quieres amar? ¿Comes lo que quieres comer? ¿Sí? Y entonces ese tipo de preguntas, si nosotros nos las respondemos muy honestamente, creo que es una gran oportunidad también para visualizarnos en ese sentido, ¿sí? Muchos quizás también de los que están aquí escuchando, nos van a escuchar el día de mañana, no van a llegar. Yo voy a sacar a colación esto, pero la semana pasada ocurrió un accidente ahí a la entrada de la Ciudad de México. Claro. Y de repente, o sea, salieron a trabajar, salieron a la escuela, salieron acá y no regresaron. Claro. Entonces, el día de hoy, ¿qué te hace pensar que vas a regresar, que vas a despertar? Y sobre todo, que lo único que te llevas en ese sentido es la experiencia de haber vivido. ¿Qué experiencia te estarías llevando en este momento? Claro. A la trascendencia. Claro, esto es bien interesante porque justamente... si yo regreso a la muerte de mi mamá o de cualquier otra persona cercana, lo primero que pasa por mi mundo interno cuando alguien muere es, o bueno, en el caso de mi madre fue, ok, ella murió de esto, ¿no? Una enfermedad. Y lo primero fue es irme a revisar a mí. Yo cómo estoy con esos temas. O sea, esta conciencia de que existe, de que ese tema existe y yo qué tengo que hacer, ¿no? Esto que decías ahora, a ver, ¿de verdad estoy viviendo o solo estoy respirando? Solo estoy sobreviviendo. Claro, sí, sí. ¿No? O sea, cuánto la muerte nos conecta, justo como dijiste, con la vida. Y con plantearme o replantearme la vida que estoy viviendo hoy. Eso sería lo óptimo, Tony, ¿sí? Replanteármelo y cómo vivimos, pero creo que la muerte conecta más con muchos miedos. Ajá. Creo claro. que la palabra miedo, esto se lo escuché a Enrique Corbera, ¿sí? Tiene muchas máscaras. El miedo tiene infinitas máscaras y el amor es inmutable, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo estoy disfrazando mi miedo frente al vivir como tal? O sea, ¿qué se siente respirar y estar muerto? Claro. Ah, caray. Claro. Sí, claro, o sea, estás respirando, pero ¿qué tal tu existencia está a partir de lo que vives hoy en día con lo que realmente eres? Porque estamos para el otro, uh-huh. ¿sí? Y nos dejamos muchas veces, si bien nos va, en segundo lugar. En el mejor de los casos. Exactamente, ¿no? Si bien nos va en segundo lugar en el sentido de que estamos para los demás, decía Oscar Wilde, el egoísmo verdaderamente inteligente es procurar que los demás estén bien para yo estar un poco mejor. Híjole, qué fuerte, porque es un desgaste energético, es un desgaste mental, psicológico, para chequear, controlar, y entonces cuando nos sale todo eso de control, es cuando vienen las situaciones existenciales, ¿no? Claro. Sí, esto me parece muy interesante en el sentido de cómo estoy viviendo hoy. Ya decía esto hace rato, bueno, ya comí, ya dormí, ya hice, pero a ver, ¿cómo lo estoy haciendo? No se trata solo de hacerlo, que entonces es como que estuviéramos viviendo en piloto automático. Exacto. Sí. Como tal, vivir en piloto automático todo el tiempo frente a las demandas regularmente pues del sistema, ¿no? Claro. Y de lo más cercano primero, que es la familia. Y la familia de la sociedad y son sistemas. Claro, este lugar en donde voy haciendo cosas porque es lo que se estila en mi familia. Fíjate, te voy a contar una anécdota de un colega, todo confidencial desde luego, ocurrió hace algunos años. Una chica que estaba con él en terapia, se fue a uno de estos eventos tipo chamánico que se pusieron de moda, pero controlado, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, la chica sale de su trance y lo primero que les dice al grupo es, me voy a morir. Todos se quedaron atónitos en ese sentido. Dice, uh-huh. Sí, todos nos vamos a morir. Claro. ¿Sí? En su ensoñación para ella vivió en este trance 50 años, ¿no? Uh-huh. Pero a partir de esa conexión con que me voy a morir, hizo varias acciones en las semanas posteriores. Lo primero que hizo fue soltar un matrimonio que ya no le era como tal sano para ella. Claro. Sí, se divorció. Renunció al trabajo que tenía en donde sentía que era explotada. Se aventó del paracaídas, puso un negocio y empezó a viajar. Claro. ¿Sí? Eso en términos de psicoterapia, citando a Erwin de Yalome en terapia existencial, diría, todos quisiéramos ese tipo de pacientes donde en pocos días empiezan a accionar y dices, ah, claro, ¿no? Está genial. ¡Lo logramos! ¿No? Y sin embargo, pues ella tenía ya un proceso, como digo, por eso señaló, un proceso previo a este evento en donde ella pudo darse cuenta y tomar acción. Las cosas a veces no son tan sencillas en ese sentido. Claro. Y decía Buda, si la muerte es lo único que te sensibiliza, la muerte va a ser tu maestro. Y hablaba así de la economía y de la pobreza y de muchas otras cuestiones. Y es cuando, lamentablemente, y también lo digo desde el ego, que ocurre un fallecimiento, la pérdida del trabajo, la amputación de una extremidad, me cambiaron de aula en la escuela, una pieza dental, etcétera, que es cuando dices, ay, creo que sí me sacudió la vida y es hora de actuar. Creo que todo esto se puede prevenir desde muchas facetas y es uno de los objetivos muy importantes de la psicoterapia, la prevención. Claro, claro, justo este lugar en donde tendríamos que estar mucho más presentes con nosotros. O sea, cuántas Exacto. cosas estamos haciendo solo porque alguien más dice que se tienen que hacer, pero no es lo que hace feliz a tu corazón, no es lo que te vibra, no es lo que quieres hacer. Decía Jodorowsky, nuestros pies van a un lado donde el corazón no quiere ir, y ahí hay una incongruencia. Claro. Entonces cuando hay incongruencias, justamente también aludiendo un poco a la pregunta que me hiciste, ¿cómo puedo darme cuenta cuando no hay una congruencia? Cuando trato de hacerme fuerte y me aguanto las emociones. No tenemos por qué aguantarnos las emociones. Imagínense un carro aguantándose las ganas de no acelerar cuando lo aceleran. No es congruente. Claro. ¿Sí? Le aceleran al carro y el carro acelera. Entonces, ¿por qué nosotros reprimimos todas estas emociones cuando el cuerpo nos dicta hacerlas? ¿Sí? Llorar, reír, abrazar, decir, hacer una llamada, mandar un mensaje, ¿sí? Cuestiones de ese estilo. Ver de frente, escribir una carta, irme a tomar un helado, un café con alguien. Ajá. Pero muchas veces las creencias, la mayor parte, es justo cuando hay una postergación, cuando mi sistema de creencias me lo impide, ¿no? Porque yo pienso que mi pareja, porque yo pienso que mi religión, porque yo pienso que mi trabajo, porque yo... Y dejamos entonces, como decía, en segundo plano mi necesidad. Y ahí viene toda esta parte que el cuerpo entonces va a responder, ¿sí? En nuestros términos se llama somatización, pero empieza un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un dolor corporal, mucho sueño, fatiga, etcétera, en esa parte. Claro, es muy interesante porque estamos viviendo sin vivir. Es como si solamente estuviéramos respirando, como si lo único que tuviéramos que hacer ahora es respirar y dejar nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros placeres fuera, ¿no? Y solo dedicarnos a lo que alguien más ya decidió que es la vida. Víctor Frank, que es el padre de la logoterapia, de la cual hablamos hace un rato, tiene un libro muy bonito que se llama Ante el vacío existencial, en donde en sus inicios versan unas líneas que dice: cada época tiene sus neurosis y cada tiempo necesita su psicoterapia. Cuando Freud lanzó el psicoanálisis, que no es psicología, ¿no? Tampoco es el padre de la psicología, era la parte del placer. ¿Sí? Cuando Adler, que fue también uno de sus discípulos, lanzó su teoría, era bajo el complejo de inferioridad. Sin embargo, Víctor Frank habla hoy en día de que tenemos como tal una situación, una crisis existencial, ¿sí? Y esa es, bueno, la parte actual. Hoy le damos más atención a una pantalla que a nuestra propia salud corporal, ya sea, bueno, física, mental, emocional, espiritual, ¿sí? Hoy atendemos más la pantalla del celular, de la computadora, un televisor, etcétera, que a nuestra propia vida, y entonces empezamos a delegarle nuestra responsabilidad a todas esas personas que, bueno, también estudiando para eso, pero pudiéramos minimizarlo. Regresemos un poco cuando empieza esta parte de la pandemia, en donde de un día para otro la gente quería fortalecer su sistema inmunológico, cuando es un proceso mínimo de 6 meses. Claro. De una semana a otra queríamos bajar 5 kilitos para evitar muchas cosas, ¿no? Queríamos fortalecer nuestra capacidad pulmonar. Y hay que tener en cuenta que todo lleva un proceso, que a pesar de que hoy en día buscamos las cuestiones más rápidas, efímeras, indoloras, que no cueste un quinto, no se da así. Hay que, como tal, invertirle tiempo, un poco de dinero, ¿sale? Emociones, dejarme fluir como tal en esa parte para que podamos literal transformarnos, porque no es un cambio. El psiquiatra Claudio Naranjo, él decía, cada vez que llegaba un paciente a mi consultorio y me decía: es que quiero cambiar, él les respondía: tanto te odias como para tirarte a la basura. Cambiar es quitar uno y poner otro, así como cuando, claro, como cuando cambias las pilas de un control. Y de lo que hoy se habla, ¿sí? Al menos es una de mis filosofías, es la parte de la transformación, ¿sí? Transfórmate. Y es aceptar como tal mi pasado. Sí, soy una persona que le duelen las cosas, ¿sí? No soy el dolor, ¿eh? Soy una persona que me duelen las cosas. Soy una persona que sufre. Y eso también, Víctor Frank, en El Hombre Doliente, que es otro de sus libros, fíjate, desde los 60 él ya le tiraba un poquito a la psiquiatría, en esa parte donde muchos médicos, y también se da en la actualidad, dejan de ver a la persona y solamente ven el estuche. Claro. Y hay que ver el contexto que llevó a la persona a estar el día de hoy con esta queja, con este sufrimiento, con este dolor, este duelo, ¿sí? Entonces, regresando un poquito a la parte de la muerte, si me permites, cito nuevamente a Enrique Benito, porque me gusta mucho su filosofía y lo pueden encontrar en esta plataforma de videos. Él dice que es un constructo cultural, un constructo mental que hemos hecho todos, que es como un espantapájaros que hemos vestido con nuestros miedos y que cuando lo miramos a los ojos no hay nada, no hay nada que sea la muerte. lo que él dice que sí hay es un proceso de morir, ¿sale? Entonces, en esa parte del proceso de morir estamos tú y yo. Yo te pregunto, Tony, ¿sí? Porque pues eres la única que está aquí conmigo ahorita, ¿sí? ¿Tú acompañarías a una persona que está muriendo? Sí. ¿Cómo? Pues lo más cercano es haber acompañado a mi madre, ¿no? Okay. O sea, estar con ella durante el proceso. Y fíjate, te voy a balconear. Te fuiste a la parte donde la persona estaba muriendo ya en su sí. lecho de muerte, quizás. Sí, claro. Y yo te voy a decir algo, yo te estoy acompañando el día de hoy. Claro. Y tú me estás acompañando a mí. Y como decía, no sabemos, ¿sí? Todos estamos muriendo y viviendo. Uh-huh. Sí, por eso y esa es una pregunta muy existencial que se la robé a un amigo, un doctor me de encantó, psicología. Ya me la voy a robar yo. Pero está buenísima, de verdad. Yo cuando la publicó él dije, ya sé por dónde va. Yo sí te acompaño en estos momentos, te he acompañado a tomar un café, ¿sí? Porque insisto, todos integramos o creemos que el día de mañana podemos ir a tomarnos el café. Claro. Y ese mañana puede no llegar simplemente. Entonces, en la medida de tus posibilidades, abraza tu emoción y si la otra persona ya no quiere el café, bueno, ya no quedó en ti, pero la culpa, que es una parte de la logoterapia, ¿no? Sufrimiento, culpa y muerte, ya no la vas a tener. Claro. Bueno, no quedó en mí, yo lo dije, ¿sí? No recibí, no me contestó el WhatsApp, no me contestó eso. Uh-huh. Ya no queda en mí, ya la energía que se generó ya no está dentro de mí porque ya lo expresé. Claro, y fíjate, esto que dices es súper interesante porque, claro, yo me fui a un evento específico, como esta cosa cognitiva en donde pareciera que la muerte es solo un evento, ¿no? Cuando en realidad, a partir de esto que hemos estado charlando ahora, es una constante, ¿no? Es un proceso en el que todos estamos desde que nacemos, ¿no? Sí. Estoy viviendo y al mismo tiempo estoy muriendo, pero esta visión que gracias por traerla aquí, porque me parece que nos puede dar esta transformación de cómo quiero seguir viviendo. Definitivamente un día voy a morir, puede ser ahorita que salga de aquí o puede ser en 50 años, no lo sé, pero es, y de aquí a que ese último evento ocurra, ¿cómo quiero seguir? ¿Cómo quiero estar? Exacto. Gracias, me encanta. Me encantó esto que hiciste. Voy a robar esa pregunta, me parece muy interesante. Y es justo, ¿cómo puedo ir viviendo? Porque sí, tenemos esta idea, además la vemos lejana, ¿no? Sí. Una vez Víctor Frank, el padre de la logoterapia, que estuvo encerrado en estos campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, le preguntaron qué es el hombre. Y le dice, el hombre es aquel que construye las cámaras de gas, pero también es aquel que entra elevando una oración esperando no ser desvivido, ¿no? Claro. Y dices, wow, qué fuerte. Claro. ¿Sí? Claro. Y entonces, en esa parte, el sentido, digo, para que no quede el sentido de vida es modificable, no tienes que tener uno solo, ¿no? Hoy mi sentido de vida, te lo comparto, es leer el último libro de Dan Brown, que me encanta ese autor, sí, desde hace muchos años, y hoy me llegó. Entonces ese sentido me tiene acá emocionado, me tiene. ¿Y qué es el sentido? Te lo voy a platicar rápido para que se entienda cómo es esa energía, porque muchas veces el sentido se descubre, no se construye, no se busca, aunque el libro En Busca del Sentido lleva ese título, pero tiene una filosofía. El sentido de vida se descubre. ¿Y cómo es esto? Tú y yo tenemos una labor profesional donde tenemos una remuneración. Estás laborando para tener un dinerito, va. ¿Sí? Sin embargo, una segunda, como tal ejemplo, tú sales a caminar el día de hoy esperando encontrarte un billete de 500. Y entonces tú sales caminando y vas buscando. Y llegas en la noche toda frustrada a tu casa sin encontrar el billete de 500 y te dicen, oye, Tony, pero había de 200 y no lo recogiste, ¿sí? Porque ibas buscando el de 500, dices, achis, ¿no? Y puedes salir a buscar los de 200 y ya no los encuentras y de repente otra vez y así te puedes ir en la vida siempre frustrada. Sin embargo, dices, hoy me voy a ir a caminar porque tengo programa de radio en La Voladora, ¿sí? Y de repente volteas y te encuentras el billete de 500 y dices, órale, qué padre, qué suerte tengo, ¿no? Mira, ¿sí? Esa es la energía que se busca. Sin que tú fueras buscando como tal encontrarte algo, descubriste el dinero. Bueno, el sentido de vida no es como el dinero definitivamente, ¿sale? Es salir a la vida, vivir la vida y encontrarte con la vida infinidad de oportunidades, como decía este filósofo Eckhart Tolle. Dice, nosotros somos una partícula suspendida entre el nacimiento y la muerte, con infinidad de posibles placeres. Y dices, wow, o sea, qué maravilla, ¿no? Pero estamos tan embaucados en la infodemia donde las redes sociales nos manipulan a diestra y siniestra que nos perdemos en esa parte de nuestro ser. ¿Y qué es el ser? Lo que está por debajo, ¿sí? De lo que creemos ser y que nos han dicho que somos a través de la historia. Claro. Esto me encanta porque hay un libro de Jorge Bucay en el que habla, que es un libro de cuentos, y uno de los cuentos es El Buscador. Y la frase que me encanta de ese libro dice, un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra, ¿no? Entonces, sí. Si vivimos buscando, no necesariamente vamos a ver lo que ya está ahí para nosotros, ¿no? Que me parece que tiene relación con esto que dices, el sentido de la vida de... Y hoy mi sentido de la vida puede ser diferente al que sea mañana y es diferente al que fue hace 10 años, ¿no? O sea, también de repente me parece que nos metemos en esta idea de cuál es tu misión en la vida. ¿Qué tal que no tienes una misión en la vida? ¿O qué tal que tu misión solamente es ser feliz y disfrutar de este momento y de este espacio, no teniendo una misión como lo único a lo que viniste? No, y mira, tenemos mucho miedo porque dices que no encuentro nada. Y si tu misión será no encontrar nada. Claro. Porque le tenemos miedo a esos espacios. Y entonces también desde la logoterapia hay una parte que se llama distanciamiento. ¿Sí? Y entonces, si nosotros checamos la partitura de una melodía, ¿no? Vemos el pentagrama y vemos las notas separadas por espacios. Sin esos espacios, la melodía no tendría sentido. Claro. Y en nuestra vida es justo eso, que estamos muy educados en la sociedad de estar todo el tiempo movilizados desde temprana edad, que cuando de repente no tenemos esa movilidad, dices, ay, creo que algo va a pasar. Claro. Sí, hay mucha gente que contacta en un silencio que dice, creo que me voy a morir porque esto no me había pasado. No, a ver, amigo, amiga, lo que pasa es que tu estrés, tu cortisol disminuyó y estás en tu parte del ser, pero como la desconoces, ¿sí? No te estás identificando con la mente en ese momento. Y entonces busco cómo estresarme porque el doctor Joe Dispenza dice, somos adictos al estrés, al cortisol, y romantizamos muchas cosas. Entonces, creo que mira, son muchos temas que van unidos en esa parte maravillosa. Claro, vamos a ir rápidamente a un corte, porque además este tema, podemos hacer otro programa para hablar de este tema del estrés, que está muy bien aplaudido en nuestra sociedad. Parece que entre más estresado somos, más exitosos seremos. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora. Te dejo ir en luz con gratitud. te recordaré. Gracias por seguir con nosotros, amigos de Amecameca y todos los lugares en donde nos escuchan, porque la maravilla del internet es que nos pueden escuchar en otros lugares. Y antes de continuar con esta charla, quiero recordarte a ti, amigo rescatista, o que simplemente te ayuda, te gusta ayudar a los perritos y a los gatitos, que nuestros amigos de Campi están ofreciendo precios especiales en la compra de alimento que va dirigido albergues o a rescatistas. Puedes comunicarte al 55 28 96 59 39 para tener más información y poder adquirir con un gran precio tu alimento. Y también quiero mandar un saludo a nuestros amigos de GIP, tus asesores de contabilidad. Son contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Cuentan con más de 5 años de experiencia en el ámbito contable, fiscal y financiero. Sus servicios son principalmente en la Ciudad de México y en el Estado de México. Sin embargo, gracias a Internet, pueden atenderte en cualquier lugar en el que te encuentres dentro de la República Mexicana. Puedes tener más información de ellos buscando en el Facebook a la página Tu Asesor en Contabilidad. Así que si quieres más información, corre a Facebook terminando el programa para que tengas más información de ellos. Y también quiero leer un mensaje que tenemos aquí de Miriam Mota, que dice: buenas tardes, maestro Narciso, qué gusto escucharlo. Excelente psicoterapeuta. A mí me encanta que digan que eres excelente psicoterapeuta. Me siento parte de esa formación. Es que sí, yo creo que en esa interdependencia, ¿no? Estamos unidos muchos y desde luego, te agradezco, Miriam, te agradezco a ti, Tony, por esas flores. Pues bueno, vamos ahora a nuestro tip de la semana. Recuerden, quienes ya nos han escuchado en otros momentos, que justo en este momento lo que hacemos es pedirle a nuestro invitado que nos dé un tip, pero dame un momentito, Narciso, y ahorita para que nos des el tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Ahora sí, cuéntanos, ¿cuál es el tip de la semana para quienes hoy nos escuchan? Mira, un tip respecto a esta parte es, bueno, son 2 o 3 tips, ¿sí? Ok. Obsérvate si tienes pendientes algunas situaciones que hacer con tus seres que ya trascendieron, ¿sí? Y hazles una carta de despedida. En una hoja, con un papelito en blanco, un lapicero negro o azul, hazles una carta como si los tuvieras enfrente, una carta de despedida. Otro es, vete a tomar un café, un helado, un té, solo, sola, ¿sí? Obsérvate, date el permiso, date el chance de estar contigo. Finalmente naciste contigo, te vas a ir contigo también. ¿Qué pasa si hoy convives contigo y haces las paces en ese sentido? ¿Sí? Claro. Y la otra es, canta, baila, grita, salta, diviértete, mueve tu cuerpo, ¿sí? Al menos una vez a la semana, y digo, ojalá fuera todos los días, pero que tu cuerpo también se sienta vivo. Decía Alexander Lowen, que lo que hagas para tu cuerpo lo hagas con amor y por amor, no porque lo odias, porque ya muchas cosas que hacemos hoy en día en nuestro cuerpo es porque no lo estamos aceptando como tal. Y lee mucho, escucha música. Me parece que con eso vamos a empezar también a estimular que nuestras emociones vayan emergiendo y nos demos cuenta, porque si estamos sentados solamente en la computadora, ahí te vas a quedar, ¿sí? Nada más con dolores de cadera, de piernas por no moverte, pero no va a pasar nada. Y entonces, si empezamos a movilizarnos, creo que una palabra clave es accionar. Y ese sería para mí el tip para ustedes. Súper. Y fíjate que esto que dices, yo le agregaría: haz eso que te hace feliz. ¿No? O sea, si te hace feliz bailar, baila. Si te hace feliz y descubre qué te hace feliz, porque a veces ha pasado, como dice Narciso, tanto tiempo en el que hemos estado en un solo lugar que ya se nos olvidó. Y lo que me hacía feliz hace 10 años no es lo mismo que me hace feliz en este momento. Entonces es parte de este conócete, con ese cafecito, con ese tecito, con ese heladito. Mantente presente con esto, reconoce qué te gusta ahora y hagámoslo. Y bueno, dame un minutito más, Narciso, y ahora regresamos. Este fue el tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Ahora sí, pues amigos, hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa. Recuerden que aquí el tiempo pasa diferente. Yo siempre creo que me roban minutos de mi hora. Pero bueno, hoy llegamos al final. Pero antes de irnos, me gustaría, Narciso, que nos puedas decir tus redes sociales, tu número de teléfono, cómo te contactamos. Gracias a la ayuda de la tecnología, no importa en el lugar en el que estemos, podemos tener acceso a los servicios que tú ofreces, y a lo mejor alguien diga, yo quiero conocer un poco más de esto, o ya me di cuenta de que tengo aquí un tema que me gustaría trabajar. ¿Cómo podemos localizarte? ¿En dónde podemos encontrarte? Para no solo buscarte, sino encontrarte. Claro. Mira, tengo solo dos redes sociales por el momento, Facebook y X, lo que antes era Twitter, y en ambas me encuentran literal como Narciso Hernández Muñoz. Sí, me mandan mensajito, ya sea en alguna de las dos, o por medio de WhatsApp al 222-715-2786, un WhatsApp, y con todo gusto les atiendo en esos medios. Además de estar dando consulta privada, que es lo que más, según yo, es lo que más haces, la consulta privada, sí. ¿Tienes algún taller, algún curso, algo más en donde podamos, o de momento solamente es la consulta privada? Mira, tengo algunos talleres que estoy por lanzar nuevamente, se separaron un momento por el estudio, pero ya voy a regresarlos, los publicaré en las redes sociales justamente. Tengo talleres, doy pláticas, conferencias en las empresas, en las escuelas, en la práctica clínica, ¿no? De manera online y presencial, con todo gusto, Tony. Ok, maravilloso. Pues muchísimas gracias, Narciso. Y antes de irnos, queridos todos los que nos están escuchando, me gustaría invitarlos a una charla que tendremos la próxima semana que se llama Del Caos a la Calma. Esta charla será el próximo jueves 25 de septiembre a las 16:30 horas con nuestros amigos del taller gastronómico del chef Oscar López. Si te gustaría asistir, recuerda que además de tener esta charla, vamos a comer delicioso. Tendremos estrategias para la mente y crepas para el corazón. Así que si te gustaría ser parte de este evento, si te gustaría acompañarnos en él, mándanos un mensaje para poder comprar tus boletos, para apartar tu espacio y que podamos coincidir el próximo jueves 25 y sacar caos y generar mucha más calma en nuestras vidas. Muchas gracias a nuestra operadora, que sin ella la magia no sería posible, y gracias a cada uno de ustedes que nos escucha, porque gracias a ustedes se hace este programa. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, Narciso, por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde-noche de miércoles. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales, Tony de la Mora, en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Hablando de miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.